Hoy, dentro del capítulo de la actualidad local, nos adentramos en el ámbito cultural. Son muchas las actividades, las iniciativas que van a ir llegando en torno a lo que son las fiestas del mes de septiembre en nuestro municipio, que regresan después de ese parón de los dos últimos años. Así que se recobran con gran fuerza multitud de iniciativas culturales, y en ese sentido cabe destacar, por ejemplo, la Noche Flamenca de La Piel, que va a llegar el próximo 2 de septiembre. Es la actividad con la que la Peña Flamenca iniciará un nuevo curso, un nuevo ejercicio, la nueva temporada. Y lo cierto es que ya incluso, bueno, pues tienen cerradas un buen número de citas hasta el mes de octubre. Así que todo ello lo vamos a ir repasando durante los próximos minutos con alguien de esta casa, como además coincide, es el presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Manolo Román, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues, ¿qué tal estamos, hombre? Muy bien, hombre, muchas gracias, Manolo, como siempre, por acompañarnos para mirar hacia lo que, como decimos, es el regreso de las actividades. Además, con fuerza, con un buen número de iniciativas, las que ya ahora las vamos a ir repasando, pero que ya habéis previsto para estos próximos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es un placer hablar con ustedes e informar a nuestros socios y oyentes de todo lo que va a haber, pues, próximamente en nuestra peña. Nos despedíamos en junio, la última gran actividad de la temporada, pues correspondía finalmente a esa gran final de la Noche Flamenca de La Piel, al concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, queremos decir, que tenía lugar el día 4 de junio. Si te parece, antes de hablar de lo que llega, Manolo, recordamos una gran cita, una gran noche que se pudo disfrutar ese día, ¿verdad? La verdad que sí, que disfrutamos todos con el baile, con el cante esa noche. Gente muy muy preparada, las que, bueno, siempre llegan a la final. Es una lástima que todos no puedan llegar a la final, porque se ha quedado gente fuera que la verdad que son primeros premios también, ¿no? Pero fue una noche muy bonita. Acabó todo muy bien, no hubo problemas de ninguna clase, todo salió perfecto y los artistas contentos, tanto los primero como el segundo como el tercero, tanto en baile como en cante, todo perfecto. Y en ese sentido, bueno, pues en la modalidad de cante, recordemos que Rocío Ruiz derrota, se hacía con el primer premio, y en baile pues Pablo Egea. Pablo Egea, sí. Uh-huh. La verdad que el Rocío era la primera vez, creo que me dijo que era la que participaba en un concurso. Y la verdad que la muchacha, no vea cómo cantó. Y si es el bailado Pablo Egea, pues no te digo nada. Bueno, eso es para verlo, Juan Carlos, no se puede describir. No, así, de esta forma, para que la gente sepa lo que es esto. Yo, me gustaría, ¿no?, hacerlo antes de en un sitio más amplio, más grande, ¿no?, para que entrasen más gente y eso, pero el flamenco requiere un sitio un adecuado para eso, ¿no?, y el baile igual, para que se pueda lucir el bailao y también, como no, el que canta, ¿sabes? Y la verdad que estuvieron los dos magníficos. Tanto eso que, bueno, Pablo está en el extranjero, Pablo no puede venir a esta noche, este día 2, el día 2, pero sí estará con nosotros próximamente también para una noche también que lo vamos a hacer en la peña. Recordemos que los ganadores en la modalidad de cante y baile, pues cada año pues tienen el compromiso después de actuar durante la Noche Flamenca de La Piel, como correspondería este próximo 2 de septiembre. Pero, y si te parece así, ya vamos quedándonos con estas citas. En este caso, lo que va a ser además la 41ª edición de la Noche Flamenca de La Piel, no va a poder estar, como decimos, uno de los ganadores que sí que, bueno, pues ya estará en una próxima cita en octubre, ¿no? Sí, en su lugar va a venir el cantador que viene, José Antonio Romero, el perrito de Paterna, que nos dé una actuación por modo de la pandemia, que no pudo estar con nosotros en esa noche, la noche flamenca que tenía que hacerla junto con otro bailador. Entonces lo llamamos, hemos estado hablando con él y no hay ningún problema porque nos debe esa noche y va a estar el día 2, va a estar con Rocío Ruiz al cante y él, que bueno, pues también va a hacer su cante. Mm. Además que está cantando muy bien, están cantando estupendamente. Así que tendremos, el día 2 vamos a tener a Rocío Ruiz de Rota, primer premio de 2022, y a San Antonio Romero, el perrito de Paterna, de 2021. Mm, son los ganadores de los concursos de esas modalidades, sí, de cante. Son primeros premios. Mm. Y por tanto será el cartel, ya decimos, para lo que va a ser la noche. Para el día 2 de septiembre. Mm. A las 22 horas, 10 de la noche, en nuestra sede, en nuestra peña. O sea, la semana, dentro de 2 semanas. Sí, comenzamos ya. Está ya mismo aquí en pocos días y entre los detalles a destacar, por ejemplo, sé que comenta, ¿no? No va a ser en el Instituto Maestro Francisco Fatou, sino que en la propia sede de la Peña Flamenca. En nuestra sede, sí. Mm. Tenemos ese rinconcito tan bonito que, bueno, está hecho hasta para verlo. No sé si has estado por aquí, no has estado en la peña, ¿no? Yo creo que todavía, bueno, creo, hemos estado por viendo algún detalle, pero dentro y disfrutando viendo todas las instalaciones, ¿no? Así que eso hay pues que... Te invitamos para que vengas un día de estos por aquí. Hay que ver las nuevas instalaciones de las que disfruta la, hombre, la, claro, la Peña Flamenca, que además, bueno, que tanto habéis estado durante tanto tiempo, bueno, buscando esa nueva sede, que os ofrece además, ¿no? La posibilidad ahora de... Ahora estamos disfrutando como el niño que le da un juguetito nuevo, ¿no? Y pues así estamos nosotros disfrutando de nuestro local. Hombre, a nosotros nos gustaría tenerlo abierto todos los días, pero ahora mismo no es imposible, no podemos. Ya veremos, pues estamos haciendo gestiones para tenerlo abierto todos los días. Uh-huh. A ver cuándo lo podemos hacer. Y evidentemente es un lugar mucho más de paso, en el centro de la localidad, de más fácil acceso, ¿no?, para todo el mundo. Hombre, ahí puede entrar todo el mundo, el que puede, con una sillita, en fin, el que va con una muleta también puede, no tiene que subir escalones, todo es recto, o sea que no hay ningún problema. Invitamos a todo el mundo, hombre, que aunque es una sociedad, ¿no?, pero no pasa nada, que puede ir todo aquel que quiera, ¿no? Nosotros no podemos impedimento a nadie. Y ahora, hombre, ya que se ha acabado lo de la pandemia esta, pues estamos un poquito más sueltos, podemos meter más gente, en fin, que todo aquel que quiera y le guste el flamenco, ya sabe dónde tiene su cita, en la calle Reyes Católicos, sin número. Además, la calle está correo, que sabe, todo, para que todo el mundo sepa dónde está la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Pues esa noche flamenca llegará allí, en la sede de la Peña Flamenca, el próximo 2 de septiembre, viernes. La verdad es que además va a ser en el fin de semana quizás más fuerte en cuanto a actividades, porque van a coincidir un buen número de iniciativas. Sí. Es verdad que esa noche también hay conciertos, pero bueno, habrá música de diferentes géneros, por tanto, para diferentes públicos, todas las personas que lo deseen, ¿no? Sí, sí, sí, todo aquel que quiera ir, puede, mayores, pequeños, medianos, todo lo que quieran tienen ahí su cita. Y voy a hacer un inciso ahora mismo, antes que se me vaya de la cabeza, sí. Que estamos, queremos tener la escuela de guitarra también ya mismo, o sea que aquel que quiera apuntarse, por ejemplo, ¿no?, puede llamarme a mí, puede llamar a Anita, la secretaria, ¿sabes?, y apuntarse para que estamos, hombre, para que tengamos gente para la academia, ¿no? Uh-huh. Así que todo aquel que, hombre, quiera, tanto en Castañuela o bien en guitarra, que nos llame y se ponga en contacto con nosotros, así juntamos un montón para que el muchacho que tenemos de guitarra oficial venga para las clases. Además, es un buen guitarrista, van a aprender y no vea. Pues ahora, si te parece, nos vamos a quedar con la Escuela Flamenca, ¿no? Los diferentes cursos que vais a tener. Siguiendo con la Noche Flamenca, Manolo, otro detalle importantísimo, el de sí. La propia edición, ¿no? La edición número 41. 41. Vamos, impresionante. Hasta final, ¿no? Sí, sí. Pocos eventos, si no ninguno. Bueno, esto es no extraoficial, ¿no? Porque se han hecho muchas noches flamencas en Ubrique, podríamos llevar ya pues 49 noches, podríamos llevar, muy tranquilo esto. Lo que pasa que antes hacíamos festival, no hacíamos concurso. Esto es concurso. La cuadragésima primera, ¿no? Se sí, dice sí. Así, ¿no? Sí, sí. No se flamenca de la piel. Así que, hombre, hay que inventar las otras noches que se hicieron festivales en vez de no se flamenca, no de la piel. Sí, sí, porque... Así que llevamos ya una temporadita, como se suele decir. Estamos hablando, Manolo, desde principios de los 80, finales de los 70. No. De los 79. Sí, sí. Por tanto, finales de los 70. 79, que se hizo la primera noche flamenca o el festival flamenco que se hizo. Vamos, que existen carteles y todo eso, ¿sabes? No es que lo que pasa es que claro, ya después pues hicimos lo del concurso para tener todos los viernes poder tener gente, ¿no? Así para que la peña no se viniera abajo, sino que hubiese todos los viernes gente, pues lo mejor que hacíamos era hacer un concurso, iban pasando la gente desde febrero hasta mayo, junio, y después ya se hacía el festival, uh-huh. Donde hemos tenido Lebrijano, hemos tenido Juanito Maravilla, hemos tenido Enrique Montoya, hemos tenido, yo qué sé, Arcángel, Laura Vital, hemos tenido, en eso, no sé, que no cuentan como concurso, uh-huh. Sino como festival. Sí, y por los que han pasado, ya lo hemos comentado en otra oportunidad, la verdad es que... Ah, también hemos tenido a Foforito, Antonio uh-huh. Fernández Díaz Foforito, que se me olvidaba, yo qué sé, bueno... Son el perro de Paterna, bueno, yo qué sé, muchísimos, ¿no? Sí, la figura más relevante. Que no han sido a través de concursos, que no han actuado en el concurso, sino en el festival flamenco que hacía la peña. Pues las figuras más relevantes del flamenco que durante todos estos años atrás, al final han ido... que se me vienen a la memoria, Roque Montoya Jarrito también ha actuado con nosotros... Yo qué sé, que son tantos que no te puedes acordar de todo. Sí, sí, muchos ya consagrados cuando pasaban por aquí y otros muy jóvenes que después ya terminaron de consagrarse, ¿verdad? De consagrarse, claro, exactamente, sí. Pues es un ejemplo de la historia que tiene la Noche Flamenca de la Piel con esas ediciones oficiales que son 41, pero como dice Manolo... Habría que sumarles los festivales que también se organizaron, así que estaríamos hablando de casi 50 años, 50 ediciones, y si las uniéramos. Sí, más o menos, por ahí, desde el año 78 hasta la fecha que estamos, pues no veas. Sí, sí. Yo creo que el primer concurso son el 41... no me acuerdo bien ahora mismo, pero bueno, que total, que han pasado... figura Benny de Cádiz también, Naranjito de Triana, yo qué sé, muchísimo, que eso lo hicimos en el cine Alcázar, en el cine Andalucía, yo qué sé, hasta en una caseta en feria, aquí en la Avenida España, donde no existían todavía las casas que hay hoy, ¿no? Bueno, yo qué te digo, muchísimo. Bueno, pues eso al final lo que hace es reflejar además y poner en valor el trabajo de nuestra peña, aunque claro, no se ve, pero vamos, ahí está. Poner en valor la historia, el trabajo, el sacrificio que ha supuesto durante tantos años, tantas décadas, y que permanece hasta hoy día. Así que ya decimos, ese 41, desde luego, Bueno, pues hay que darle el valor que merece de la historia y de todo ese trabajo detrás de la Peña Flamenca de Ubrique. Eso va a ser el próximo 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche. ¿Y hace falta invitación, Manolo? No, nada. ¿Mm? Nada. Todo aquel que quiera y le guste, ahí tiene su casa hasta que, bueno, estaremos un poquito asusados, pues estaremos asusados, pero bueno, todo aquel que le guste, porque la verdad que son dos grandes actuaciones, ¿eh? Merece la pena de venir a ver a estas dos figuras. Rocío Ruiz, derrota, y José Antonio Romero, el perrito de Paterna, ganadores en la modalidad de Alcante. Veo por aquí del concurso de 2020 y 2022 o 2021 y 2022. 2021 y 2022. Sería por tanto de estas dos últimas ediciones. Los ganadores que van a estar, que van a ofrecer esa actuación en la Noche Flamenca de la Piel. Bueno, pues esto va a ser el día 2 de septiembre. Estamos hablando el día 2 de septiembre, 10 de la noche. Sí, sí. Un fin de semana, como decimos, marcado por un gran número de actividades, desde los conciertos que va a haber en la Peña, en la Plaza de Toros de Ubrique, hasta, bueno, pues por ejemplo, el concurso de pintura al aire libre, pintura rápida, el sábado, el domingo el Toro del Gallumbo. Bueno, pues son multitud de actividades, son solo algunos ejemplos. Y es el mes propio de la fiesta, tanto a finales de agosto como septiembre, ¿eh? Así que, y la celebran, muchos pueblos celebran sus patronas, celebran sus fiestas de toros, en fin, todas esas cosas. Y la Noche Flamenca desde siempre, además, ha estado unida, ¿no?, precisamente a la propia feria. De hecho, a veces se ha celebrado allí en el recinto de las casetas, ¿no? En la caseta municipal, se ha hecho alguna que otra final, ¿sabes? Sí, sí. Bueno. Eso ya hace ya mucho tiempo que no, porque veíamos que con los ruidos que hay con las casetas y eso en la feria, no es interesante hacerlo, porque es que no te enteras de nada, ¿sabes? Sí. Yo he sufrido eso porque me invitaron en una caseta, ¿no? Y la verdad que el medio de la actuación lo tuvo que dejar, porque es que no me enteraba de la guitarra, no me enteraba de lo que cantaba, y ya tuve, digo, ya no canto yo en una feria, mira, ni queriendo. Y hombre, cada cosa, cada actuación, tipo de actuación tiene su lugar, ¿no? El flamenco es muy delicado, claro. Y no es para eso. Yo he cantado en la caseta municipal, como artista invitado en uno de los últimos concursos que hizo el otro presidente que estaba. ¿Sabes? Y la verdad, bueno, aquella noche estaba bien porque estaba la gente muy calladita, y tú sabes que en las casetas te ponen unos micrófonos, unos altavoces que eso te suelen hasta los oídos y todo, ¿sabes? Bueno, pues. Pero la primera que yo estuve, que bueno, tengo fotos y todo, ¿no? De ese día y todo. Bueno, le decíamos a la de la caseta de al lado que bajara la música y no la bajaba, al revés, le daba más. Y los nuestros daban más, y así como peleado. Una guerra. Pues yo me bajo de aquí y ya está. Bueno, pues eso ya decimos, no va a ocurrir en esta ocasión, porque además la Noche Flamenca va a ser el día 2 de septiembre en la sede de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Pero a partir de ahí ya habéis configurado un amplio programa de actividades. Si te parece, Manolo, lo vamos repasando. Por ejemplo, el 17 de septiembre sería la otra de las Encuentro actividades. Encuentro Provincial, ¿no?, de Peñas de Peña. Esto va a ser, no lo vamos a hacer aquí en Ubrique, esto va a ser en el Puerto Santa María, ¿sabes? Es una convivencia de todas las peñas, donde se habla de cómo van las cosas, ¿no? Cómo va el flamenco, cómo va esto. Después hay una copita, en fin, tú sabes ya, ¿no? Esto es que no lo vamos a hacer aquí, que esto se hace en el Puerto Santa María. Pero la Peña Flamenca de Ubrique pues participa también dentro de sí, de ese claro, curso. Va una delegación. Representación de la peña. Eso va a ser el 17 de septiembre. El día, el día 23 de septiembre, día de la provincia, bueno, pues actuación en la modalidad de baile, ¿no? Sí, tenemos una actuación, pero no te puedo decir todavía quién va a estar con nosotros el día 25 de septiembre. Ya cuando no se sepa, ya te lo avanzaré y te diré, pues mira, está fulano o una mujer, un hombre, no sabemos, porque esto viene por otro sitio, ¿sabes? Uh-huh. Eso es el día 23, el 30 de septiembre, nueva cita, estaríamos hablando de la tercera edición de Cultura Flamenca y Serri, ¿no? Sí, esto es una representación de, vamos a ver, es una conferencia, ¿no?, de vino y el flamenco. Es la relación que tiene el flamenco con el vino, ¿sabes? Uh-huh. Esto va a ser, es muy bonito, porque es que, hay viene una gente estupenda y además, pues, ya bien que sabe que hablando del Serri, pues habrá una copita y hablaremos de lo que es el vino y el cante flamenco. Eso será. Va a ser el día 30. ¿En la sede? En nuestra sede. Uh-huh. Pues actividad que cerrará el mes de octubre, del mes de septiembre. Cierra el mes de septiembre. Uh-huh. Miramos hacia octubre, el día 7 ya hay actividad, ¿no? Sí, sí, el día 7 de octubre, el Circuito Provincial de Peña Flamenca, 2022, modalidad de cante. Va a estar Aroa Cala con nosotros, una buenísima cantadora. Uh-huh. Eso es el día 7, a las 10 de la noche. Todo lo que te digo a las 10 de la noche. Muy bien, pues el día 7, día 21 de octubre, aunque me comentabas que la fecha no es segura. No es segura, no, esto no te lo puedo decir. Ya esto, como todavía falta tiempo, pues ya iremos a poquito a poco hablando de lo que es esto. Que nos referimos al final del curso de la Escuela de Castañuelas, ¿no? Exactamente, que no se pudo hacer porque estuvo mala Isabel, en fin, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y no se pudo hacer en su tiempo. Y lo hemos recuperado para un día de estos de octubre, a ver si puede ser. Sería una actuación, ¿no?, de los participantes, sí, de la escuela. Mujeres con las castañuelas y cantando y eso, que ellos cantan y tocan las castañuelas, en fin. Que está bonito eso, es un grupo que lleva Isabel, muy bonito. Por cierto, que lo unimos, si te parece, a lo que comentábamos antes, ¿no? Hablabas de lo que es el curso de guitarra dentro de la Escuela de Flamenco. Pues si te parece, dentro de la Escuela de Flamenco, ¿qué cursos van a continuar a partir de septiembre? La Escuela de Flamenco ahora mismo, de flamenco, de cante, y eso no tenemos. Está aparcado y estamos viendo unas cosillas que tenemos que ver. Y todavía no te lo puedo decir, pero vamos, que la Escuela de Flamenco estamos y empeñado en que a ver si a primeros de enero o por ahí la tengamos de nuevo con nosotros. Estamos haciendo unas cosillas ahí, ya veremos. ¿Sabes? No te puedo decir, pero vamos, que aquel que quiera también pueda apuntarse para el flamenco, que lo haga también, que lo vamos a llevar a cabo. Así que eso sobre la Escuela de Cante Flamenco, pero sí que, por tanto, tenéis en mente la Escuela de Guitarra, ¿no? La Escuela de Guitarra también. O sea, que el que quiera que se apunte para todas las cosas, castañuela, Escuela de Cante y Escuela de Guitarra. En las tres modalidades, en principio, antes o después, pero tenéis previsto que arranquen. Sí, ya comunicaremos los días que sea cada cosa, ¿sabes? Al que le venga bien, por ejemplo, al guitarrista, si se le viene bien el viernes, pues el viernes, como tiene que venir a lo que es el concurso, o bien que venga a tocar o algo, pues ya veremos, ya cuando tengamos un cierto número de alumnos, pues ya hablaremos con ellos y diremos el día y fecha y todo eso, y hora y eso. Ocurre lo mismo, digo, por lo que supone la nueva sede. También para la Escuela Flamenca, pues da muchísimas más facilidades, ¿no? En cuanto a horarios, un lugar más céntrico, os viene muy bien. Que se apunte, pues no le cueste trabajo venir ni nada de eso. Que tenga, hombre, que sea su hora, que le guste la hora y todo ese meneo. Bueno, pues todo ello lo iremos comentando a medida que se vayan cerrando fechas y demás, pues también hablaremos de esa escuela de flamenco, tanto de cante como de guitarra o de castañuelas que de nuevo pone en marcha la Peña Flamenca de nuestra localidad. Y dentro de la programación que estábamos repasando, Manolo, nos había quedado una cita por destacar el 28 de octubre, que es esa actuación. El ganador de este año de baile, que es Pablo Egea. Uh-huh. Lo tendremos aquí y viene él con un grupo, ¿sabes? Con otro grupo. Eso no lo va a hacer gratis, ¿no? Lo que va a traer. O sea que va a como está fuera, no puede venir en la noche de la piel, día 2. Entonces él ha dicho, se ha comprometido a venir solo a bailar y más trae una pareja, una muchacha de baile y trae su grupo flamenco y todo eso. Eso sería el 28 de octubre. Así que, bueno, pues os habéis asegurado ya una amplia programación, como decíamos, tanto en el mes de septiembre como octubre. Y a partir de ahí, bueno, pues supongo bueno, que hay más citas. A partir de ahí vienen las Navidades. Bueno, pues, tenemos en mente ya celebrar, inaugurar la peña con nuestros socios y celebrar pues el Día del Socio y la inauguración de nuestra sede, que también lo vamos a hacer próximamente. No sabemos si va a ser en este mismo año o va a ser al principio del próximo. Vamos a ver cómo queda todo esto y ya veremos. Además, que no sabemos si en noviembre podemos hacer la inauguración ya oficial, ¿no?, de nuestra sede, porque, hombre, los socios todavía no se ha hecho oficialmente por modo de la pandemia que hemos tenido, ¿no? Y la peña la tenemos que inaugurar como es natural. Uh-huh. Así que lo vamos a hacer, pues, yo creo que a lo mejor en el mes de noviembre. El día del día del flamenco, el día internacional. Hacemos el día del socio y hacemos la inauguración ya oficial. Pues el día 16 de noviembre es precisamente, ¿no?, el día internacional del flamenco. Ese día no, a lo mejor es antes o después de ese día, ¿sabes? Vamos a ver, que no lo sabemos seguro, ¿sabes? El día 16 sí tendremos actuación. ¿Alguna actividad? Tenemos una actividad, no sé, parece que cae en miércoles, no sé si. Pero bueno, que es igual, que vamos a celebrar el flamenco también en nuestra sede. Exactamente. Porque no lo hemos hecho nunca, siempre hemos ido a las escuelas, ¿sabes?, a celebrarlo con las escuelas, que nos han llamado una escuela, otra escuela, en fin. Pero este año lo vamos a hacer en nuestra sede, oficialmente, ¿no?, y vamos a hacer el Día del Flamenco, como es natural. Pues efectivamente, como tú decías, es miércoles, 16 de noviembre. Y creo que es miércoles, sí. Así que Y tendremos una actuación, pues, como es natural, y celebrando ese día. Pues esto es noviembre, a lo mejor también la inauguración de la sede de la peña, más se van a acercar. No creo que sea ese día, ¿sabes? Sí, pero digo, bueno, ya veremos, porque tampoco te lo puedo ahora mismo adelantar, no hemos hablado de eso. Sí, pero a lo mejor que lo vamos a inaugurar este año o primero del otro, pero creo que va a ser este año. Más estaríamos acercándonos ya a las fiestas navideñas, llegaría alguna zambomba, seguro, ¿verdad? Sí, tenemos proyectos de una zambomba y también queremos cambiarla de sitio, lo vamos a hacer en la calle, aquí en nuestra calle, queremos, a ver si nos conceden el permiso, en fin, en eso tenemos que hablarlo con el ayuntamiento y eso. Y hacer una zambomba como se hace en la calle, con su candela, en fin. Y normal, ¿no? Sí, claro. Y después, si miramos un poco más adelante, pues casi que comenzaría ya el concurso en la siguiente edición, que es cada año sobre el mes de febrero. Sí, ya eso ya veremos. Después, pues también tenemos yo tengo casi cerrado una actuación con una de la copla que nos gusta a nosotros también, que venga una chavala que va a venir a presentar su disco, ¿sabes? Un disco que ha hecho nuevo, que es Yolanda Gallo, que ya la hemos tenido por aquí, y es muy graciosa, muy simpática, y bueno, pues ya eso ya lo hablaremos más adelante. Pero en definitiva que ahí queda el amplio programa de actividades para septiembre y octubre, lo que no quita que ya tenéis ideas y muchas actividades para los siguientes meses también. Sí, hombre, claro. Además, ya estando nuestro concurso que empezaría, no sé cuándo empezará este año el carnaval, no tengo ni idea, pero vamos, nosotros procuramos siempre de abrir nuestra fecha en febrero, uh-huh. Que es lo más, que siempre ha sido desde febrero hasta mayo o primero de junio, siempre hemos tenido esa fecha como comienzo y final, ¿no? Así que a ver cómo está la cosa este año y ya hablaremos. Bueno, pues eso lo iremos viendo ya los próximos meses, pero si te parece, Manolo, para terminar, recordamos la cita con la que comenzamos esta entrevista. La más próxima, ya sabes, 2 de septiembre, 10 de la noche, en nuestra sede. Estarán al cante, pues, el perrito de Paterna, Antonio Romero, y Rocío de Rota. Uh-huh. Rocío Ruiz. Y José Antonio Romero, el perrito. Y a la guitarra pues va a estar nuestro guitarrista oficial, que es Didi Macho. Pues todo ello en torno a esa 41ª Noche Flamenca de la Piel, nada menos, la tradición de la Noche Flamenca de la Piel en nuestra localidad, de la mano de la Peña Flamenca, en su sede y sin necesidad de invitación, sino hasta completar aforo ese día. Hasta completarlo, sí. A partir de las 10 de la noche. Pues, sí, Manolo, de todas formas, justo antes de ese día realizaremos, si te parece, el recordatorio. Hoy queríamos hacer el avance de todo lo que ha preparado ya la Peña Flamenca para los próximos meses. Así que no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Invito a todos nuestros socios. Quiero ver a ver si se llena la peña de socios, hombre, y aquel que quiera hacerse socio, pues nada, lo invitamos, que vale muy poquito, hombre, y con eso tenemos nuestra sede, tenemos, bueno, en fin, todas las cosas, y podemos pasarnos bonitas ahí, hombre, de cante, de baile y de todo eso. Así que quedan todos invitados. Y pronto nuestra sede, el día 2 de septiembre. Bueno, el día 2 de septiembre y todos los días más que vengan. Todos aquellos viernes que tengamos cosas. Y como decimos, Manolo, también pronto ya también, bueno, todavía unos días de vacaciones, de paréntesis, pero el regreso del programa, digo. Bueno, sabes tú que está la gente, ¿cuándo va a volver? Pues mira, ahora volveremos en el mes de septiembre, hombre, vamos a estar por ahí ya, con nuestro cante, hombre, cante y compás, y con esas canciones del recuerdo, que hemos quitado un día de flamenco para recordar esas bonitas canciones, esos bonitos boleros, esas bonitas cosas que hacían las orquestas cuando venían a Urique, aquellas ferias antiguas que empezaban a las 12 de la mañana y no como ahora, que esto, hombre, está, no sé si estará mejor ahora. A mí me gustaba más la de antes. La de ahora, pues bueno, pues me tengo que aguantar con lo que hay. Pero que vamos, que eso, que son canciones del recuerdo de toda una vida, ¿no? Como yo suelo decir en el programa. ¿Y ya os diré cuando vuelvo yo por ahí? Claro que sí. Y para que ustedes lo anuncien y ya está. Regresaremos, claro que sí, en esta nueva temporada con Manolo. Y bueno, pues queríamos destacarles hoy, además, todas esas citas de la Peña Flamenca con su presidente, Manolo Román. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Y de todas formas, seguimos en contacto para recordar esos eventos que van a ir llegando, ¿sí te parece? Pues nada, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, Manolo. Gracias. Igualmente.